additional sites not yet completed. Muchas cosas muy interesantes. Pa' dentro. Papá le cuábreme el camino a mí. Pa' dentro. Vamos a buscar respuesta al universo. Pa' dentro. La fuerza, la paz, la calma, los ancestros. Cuba Información. Bienvenidas, bienvenidos oyentes de Cuba Información. ¿Hay quien niega el cambio climático o la COVID-19? No sorprende que haya intoxicadores que nieguen el bloqueo a Cuba. Esto nos decía el europarlamentario Manu Pineda, que pertenece al grupo de amistad con Cuba de la Eurocámara, a quien entrevistábamos en Cuba Información. Hoy comenzamos nuestro programa con esta entrevista. Comenzamos Cuba Información. En el Parlamento Europeo hay voces solidarias con Cuba. Una de ellas es la de Manu Pineda, eurodiputado por la izquierda europea. Es además el actual responsable de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de España. Bueno, pues te damos la bienvenida, Manu, a este estudio de Cuba Información. Bueno, para mí es un tremendo placer y un gran honor estar en un plató que he visto tantas veces en distintos medios y que, bueno, creo que hacéis un trabajo excelente y desde luego agradezco la invitación a poder estar aquí con vosotros. Manu, el 11 de julio se producían en Cuba protestas contra el gobierno cubano en el marco de una grave crisis de desabastecimiento de medicamentos, de alimentos en la isla, protestas de alguna manera inéditas. ¿Cuál es tu análisis ahora que han pasado 2 meses de aquellos acontecimientos? Bueno, yo en primer lugar pongo en cuestión lo que dice de que fueran protestas contra el gobierno. Yo creo que eran más bien protestas pidiéndole al gobierno soluciones a los problemas, pero no eran, lo que he matizado esto porque no eran protestas pidiendo la caída de este gobierno, vamos a tratar, o sea, ahí hay un problema serio, un problema que dura ya más de 60 años y que se va agravando, ¿no? Un bloqueo criminal que está asfixiando a la isla, que ellos ya, no me acuerdo cuál de los presidentes norteamericanos, dijo que reconocía el apoyo popular que tenía Fidel Castro entonces y que la única manera de conseguir deteriorarlo es generando sufrimiento al pueblo. Eso lo están consiguiendo. Lo que no están consiguiendo es quitarle el apoyo al gobierno, pero sí es verdad que están generando sufrimiento al pueblo. Y que en unas circunstancias como esta, donde el COVID hace que hasta la ONU pide el levantamiento de sanciones a los países que la están sufriendo, pues Estados Unidos lo que hace es incrementar las sanciones contra Cuba. Las 143 medidas impulsadas por Trump y meterlo en la lista de países patrocinadores del terrorismo, el impedir incluso que se envíen remesas desde cualquier lado a los familiares cubanos que están en Cuba. O sea, ahora mismo Cuba no puede recibir casi nada de lo que necesita, pero no es porque ellos sean un mal gobierno porque tal, es que se le impide el imperio impide que llegue eso, amenazando empresas que no tienen nada que ver con Estados Unidos, o sea, tomando medidas extraterritoriales, amenazando a empresas españolas de que no pueden operar en Cuba, sino ya no van a operar nunca en Estados Unidos. Y eso genera una situación de sufrimiento. Y lógicamente los cubanos pues salen a la calle a decirle a su gobierno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tenemos que comer, tenemos que ser carburantes, necesitamos medicina, hacer algo, ¿no? Y eso es absolutamente legítimo. Absolutamente legítimo y no es la primera vez que pasa en Cuba. Porque Cuba, a pesar de lo que digan los sicarios, los mercenarios de la comunicación, en Cuba no se reprimen las manifestaciones. La gente sale y protesta. Yo he estado en Cuba varias veces. Yo veo que va a tomar algo o coge un taxi, coge no sé cuánto, y la gente te habla con absoluta libertad y expone sus diferencias. Lo que marca, en mi opinión, el 11 de julio es que eso no, que eso es, de algún modo, ya un eslabón más en una cadena que no nace ese día. Ya sabéis la campaña de San Isidro, de los artistas, o sea, había una campaña Yo tengo dudas de si impulsada por el propio Biden o una campaña para presionar a Biden para que no cumpliera con sus promesas electorales de suavizar el bloqueo, ¿no? Eso ya podemos valorar. Yo en principio pensaba esto último, ¿no? Yo ahora tengo mis dudas. Pero sí es verdad que de un modo u otro hay una campaña que pone la diana en Cuba, ¿no? Y aquí esas protestas, que te repito, son legítimas y no son inéditas, no es la primera vez que pasan, son aprovechadas por bandas de delincuentes que aprovechan para llevar a cabo saqueos en los supermercados, para atacar a clínicas, hospitales, incluso a una estación de policía. Y obviamente la policía cubana tiene que impedir que eso sea así. Tiene que reprimir a los delincuentes, no a los manifestantes. No mete preso a alguien por discrepar del gobierno. Mete preso a uno por intentar matar a un policía. Mete preso a uno por atentar de forma terrorista contra un hospital o una clínica. Mete preso a uno por saquear supermercados. Obviamente, como en cualquier país de derecho del mundo. O aquí, en España, si hay grupos que van a atacar una comisaría, la policía le hace la ola. O si viene alguien a reventar un Mercadona o un Carrefour, la policía se queda mirando, o a atacar un hospital. Lo que pasa es que cuando se hace en Cuba, como en Cuba no pueden sacar imágenes de la policía reprimiendo manifestaciones porque no la hay, como si la hay aquí o la hay en muchísimos países del mundo, allí no hay imágenes de la policía reprimiendo al pueblo porque la policía no reprime al pueblo. Tienen que utilizar estos elementos como una campaña de algo que pasó el 11 de julio y el 12 de julio, los últimos coletazos de esos dos días, y todavía están echando imágenes como si allí estuviera levantado el pueblo contra su gobierno, y además utilizando imágenes que no son ni de Cuba. Imágenes de las manifestaciones en Barcelona, imágenes de Egipto, imágenes de Argentina, te las ponen como que son en Cuba porque ellos necesitan, los mercenarios de la comunicación necesitan ese tipo de munición. O sea, no sé si he respondido a tu pregunta, pero que sí. ¿Y tú crees que en estas circunstancias, cuando han ocurrido estos hechos, luego, bueno, parece que la situación en Cuba, en ese sentido, se ha tranquilizado? ¿Crees que esto marca un antes y un después? Y si es así, desde el punto de vista tanto de la situación política de Cuba como de la solidaridad, que tú también encarnas como eurodiputado, ¿qué cambiaría? ¿O qué va a cambiar? Aquí decimos, incluso desde la gente que simpatizamos con el gobierno revolucionario, muchas veces decimos, hombre, el gobierno cubano también comete errores, ¿no? Obviamente, todo el que hace algo comete errores. El que está en su casa todo el día viendo la tele no comete errores, ¿no? Vive en un error, pero digamos, no comete errores, ¿no? Pero todo el que va haciendo cosas comete errores. Pero yo no sabría decirte ahora qué errores ha cometido. Doy por eso, porque como cualquier humano comete errores, pero no sabría decirte qué errores ha cometido. Lo que sí tengo claro es que los que van contra Cuba no van por los errores que comete el gobierno cubano, sino por su acierto. Es decir, cuando son un ejemplo de cómo darle lo necesario, lo realmente necesario, no lo superfluo, no coches de lujo o grandes mansiones, no, lo necesario, la educación, la sanidad, la vivienda, la comida, cuando ellos consiguen, el gobierno cubano consigue hacer eso con su pueblo, consigue hacer todo eso incluso en este marco de bloqueo, que es un asedio medieval, no es una, que es una cosa bárbara, que no solo hace eso, sino que extiende su solidaridad, un país del tercer mundo, extiende su solidaridad con los países del primer mundo. Aquí han mandado a Italia, a Andorra, han mandado médicos, han mandado material sanitario, los pobres ayudando a los ricos, ¿no? ¿Qué te voy a decir de África, de Angola? Es un ejemplo. Y entonces los que van contra Cuba van por esos aciertos, no por esos errores. ¿Esto va a suponer un antes o un después? Hombre, yo no sé decirte. Yo creo que esto es un pasito más en la agresión que tenían como objetivo derribar el gobierno y que yo creo que todo el mundo tiene claro que no lo han conseguido ni lo van a conseguir. Pero para mí el problema principal y lo que sigue ahí estando de forma latente el bloqueo. Entonces, aunque ahora se suavice la agresión, aunque ahora surja lo de Afganistán y haga que todos miren para otro lado y parezca que ya no está el problema de Cuba y mañana aparecerá Haití o pasado mañana aparecerá Mali. Y de algún modo se suavice la campaña de terrorismo mediático contra Cuba. El problema sigue estando allí, que es el bloqueo. O sea, el problema es que las circunstancias que tiene ahora mismo el pueblo cubano solo se pueden superar en este momento. Tú sabes, todo esto es dialéctico. Mañana da la vuelta y cambian las cosas, ¿no? Pero solo se pueden ir superando con grandes alianzas internacionales. Yo creo que en ese sentido Cuba es un ejemplo de cómo trabajar diplomáticamente con otros países y con la solidaridad internacional. Es más necesaria que nunca. Uh-huh. O si no más necesaria que nunca, equivalente al periodo especial, ¿no? Que fue también muy necesaria la solidaridad internacional. Nosotros no podemos quedarnos en un discurso romántico de viva Cuba, viva Fidel y ponernos la camiseta del Che Guevara y después no hacer nada. Uh-huh. No sé si me explico. Nosotros tenemos que hacer que sea coherente nuestras palabras con nuestro eso. Nuestras uh-huh. palabras también. Y está bien hasta la victoria siempre, patria muerte, viva Fidel, viva la camiseta del Che, pero eso luego tiene que ir acompañado de una campaña seria, una campaña como la que se está realizando. Como uh-huh. se está realizando, no hay que inventarla. O sea, yo creo que aquí en el Estado español tenemos infinitos ejemplos de cómo se están mandando material médico, contenedores de jeringuillas, de mascarillas, de antibióticos, de todo lo que es necesario allí, porque el bloqueo no permite que llegue, ¿no? Entonces lo que hay es que no bajar los brazos, no aflojar, ir incluso a más, tratar de buscar no solo la aportación personal de gente sensibilizada y gente que quiere ayudar a un pueblo que está sufriendo, que está pagando caro su dignidad, por decirlo de algún modo, ¿no? Sino intentar también proyectos de cooperación de distintas instituciones, con empresas que puedan ayudar, porque la cosa está dura, uh-huh. está recha. Bueno, asistimos hace muy poquito a la salida de tropas estadounidenses de Afganistán. Tú mencionabas a este país. También estamos asistiendo a un cambio de discurso sobre el Talibán desde Estados Unidos, desde la propia Unión Europea, desde la OTAN. Ahora parece ser que las cosas han cambiado de la noche a la mañana. ¿Cuál es tu análisis? Sí, ahora parece que nos quieren vender, no sé, si esta es como la versión amable de los talibán, ¿no? Una especie de talibán postmoderno, sensibilizado con la causa feminista y no sé qué, ¿no? Es tremendo el daño que nos hacen los medios. Que no, me parece que José Martí, yo soy muy malo para las citas, pero decía José Martí algo así como que las barreras de ideas son más difíciles de derribar que las barreras de piedra, y ellos quieren utilizar, ellos tienen mecanismos para ganar, para ser este pulso ideológico, este pulso cultural, y tienen herramientas para ganarlo, ¿no? Ahora, yo una vez más me retrotraería. Aquí parece que en el año 2001, que los talibanes nacieron de la nada y que eran pues una gente malísima a las que habían que echar abajo de cualquier modo porque le ponían burka a las mujeres. No sé si os acordáis que el tema era ese, ¿no? La mujer con burka era el símbolo o era de algún modo el pretexto para poder intervenir militarmente en Afganistán. Bueno, los talibanes no nacen en ese momento. Los talibanes nacen financiados por Estados Unidos. Eso no es una opinión, ni es una visión conspiranoica de las cosas. Eso está demostrado, ¿no? Digamos, nadie lo discute. Cuando planteamos esto, ellos sirvan o miran para otro lado porque no pueden discutirlo, porque esto es así. Cuando la República Democrática de Afganistán, las mujeres sí que estaban liberadas en aquel momento, las mujeres podemos ver podemos ver vídeos y fotos de aquella época donde las mujeres con vestimenta incluso con minifarda, no sé cuánto, las veíamos yendo a las universidades, formando parte de los gobiernos, formando parte de las instituciones públicas, de las empresas, porque había un gobierno socialista allí, un gobierno democrático, un gobierno que fomentaba la igualdad. Eso no le venía bien a Estados Unidos. Y en aquel momento la administración de Reagan financió y armó a los mujahidines, que son el germen de los talibanes. Digo, disculpa que me vaya allí, pero es porque si no va a parecer que es que los talibanes nacen por generación espontánea de debajo de una piedra. No, los talibanes fueron creados por ellos. Como tantas veces, al final eso se le vuelve en contra. Tengo dudas, pero digamos, suponiendo que es verdad la versión de que los talibanes estaban detrás de los atentados del 11S, que lo que sí parece que estaba claro era que estaban los saudíes, ¿no? Que 12 de los 15 terroristas que atentaron contra las torres, contra el Pentágono, eran saudíes, ¿no? Creo que no había ninguno afgano. Entonces, te quiero decir que eso de algún modo es más fácil atacar a los talibanes que a los saudíes, porque son sus socios, ¿no? Uh-huh. Y en cualquier caso, los saudíes financian a los talibanes, pero digo que al final deciden, como tantas veces Estados Unidos me ha agredido, tengo que buscarme un enemigo fuera que me permita, que me permita salvar la cara. Y atacan, llevan a cabo una operación militar brutal contra el pueblo afgano, no contra los talibanes, contra el pueblo afgano. Que con la excusa, ya te repito una vez más, del burka, de las mujeres, de los derechos de las mujeres, de no sé qué cosa, pero que eso no ha mejorado en absoluto los 20 años de agresión y ocupación allí, que allí han seguido las mujeres con burka, que allí han seguido las mujeres siendo agredidas si querían ir a la universidad o querían tener un mínimo de derechos, aunque hayan puesto algunas mujeres en las instituciones para dar esa imagen de avance. Pero lo cierto, y eso lo escuchamos en los comentarios, en los testimonios de todas las personas allí, lo cierto es que no había mejorado nada las mujeres. El tema de la producción de opio se había multiplicado por 4 durante la ocupación de Estados Unidos y de la OTAN, ¿no? O sea, no han resuelto nada en absoluto, incluso han generado más enfrentamiento interno, porque ahora mismo allí hay como un enfrentamiento brutal entre los talibán y los colaboracionistas de los ocupantes, ¿no? Y eso, desde luego, va a generar más sufrimiento para el pueblo. ¿Yo qué análisis hago de esto? Yo creo que esto es una demostración tremenda de la derrota del imperialismo, una demostración ilustrativa de qué es lo que pasa cuando los países títeres, los gobiernos títeres, como es el nuestro en muchas ocasiones, la Unión Europea, al final siguen al matoncito de la clase en toda su aventura, ¿no? Y se meten en su aventura, el matoncito de la clase va allí a darle cogotazo a los de allí, cuando resulta que el que recibe los cogotazos le mete una hostia en la boca al matoncito de la clase, sale corriendo y ahora nos toca a nosotros. ¿Qué papel nos toca a nosotros ahora? ¿Qué papel vamos a jugar nosotros? Nosotros yo creo que tenemos que apostar claramente por abrir los brazos, por tender puentes a aquella gente que van a huir, aquella afgana o afgano, aquella familia afgana que tienen que huir de una situación que les va la vida en ellos, que van a morir, que los van a ser asesinados, que van a ser humillados, que van a ser vejados, que van a ser torturados, que van a ir a las cárceles. Nosotros no podemos mirar para otro lado. La Unión Europea no puede decir, bueno, eso ya pasó, no. Eso está pasando. Cuando tú siembras guerra, tienes que recoger refugiados. Y ahora nos toca ese papel. No hay opción. O sea, la Unión Europea tiene sí o sí que recoger refugiados. También lo debería de hacer Estados Unidos. Lo que pasa es que Estados Unidos no lo va a hacer. Estados Unidos al final le dará 4 migajas a un país de la zona y decir, llévate tú los refugiados afganos que a mí me distorsionan el paisaje. No quiero aquí a esta gente, y le dará o a Colombia o a Pakistán o a no sé quién, le dará algún proyecto para que lo que de algún modo también hace la Unión Europea, con Turquía, con Libia, con Marruecos, ¿no? Pero yo creo que nos toca otra cosa, ¿no? Bueno, veíamos hace no mucho, hace unas semanas, en Miami, al alcalde de Miami y a otra serie de voceros, vamos a decir, de ese lobby cubano-americano de ultraderecha, que estaban pidiendo una intervención militar, bueno, le llamaban intervención humanitaria, pero algunos decían intervención militar humanitaria para Cuba. ¿Estaríamos hablando de lo mismo? Sí, sin duda. Bomba humanitaria, ¿no? Bomba, sí, bueno. Yo cada vez que escucho cosas de estas, lo mismo que en Venezuela se escuchamos al Guaidó pidiendo bombas humanitarias contra Venezuela, ¿no? Lo primero que tengo que decir es que esa gente no sabe lo que es una guerra. Esa gente pide en guerra como casi todos los que piden la guerra sin participar en ella. Ellos al final es... Ellos hacen las guerras, pero son los pueblos los que ponen los muertos, no ellos. Os tengo que decir yo que desgraciadamente he vivido dos guerras, que la guerra no tiene nada bonito, no tiene nada romántico. La guerra huele muy mal, huele a carne podrida. No tiene... Los que dicen eso son conscientes de que cuando caigan esas bombas humanitarias van a destrozar a niños, van a destrozar a personas que lo único que quieren es otra forma de vivir, no quieren un gobierno sometido al imperio, quieren un gobierno digno, quieren la soberanía para su pueblo, quieren la independencia, no quieren ser una colonia. Ellos son conscientes de la muerte y el sufrimiento que van a ocasionar esas bombas humanitarias, como ellos dicen. O sea, es una tremenda irresponsabilidad. Las palabras, muchas veces nos creemos que las palabras son gratuitas, que decimos esto para ganar no sé cuántos votos en determinado ámbito, ¿no? Y palabras, discursos tan agresivos, tan violentos, tan antidemocráticos además, ¿eh? Uh-huh. ¿Por qué tienen que bombardear Cuba? ¿Por qué no piensan como tú? ¿Tienen que bombardear Cuba? ¿Por qué tienen que bombardear Venezuela? ¿Por qué pide Guaidó que se bombardee Venezuela? ¿Porque no lo quieren como presidente? O sea, los venezolanos te tienen que elegir como presidente, tienen que morir bajo las bombas. O sea, es tremendo, ¿no? Lo que a mí me apena más es que desde los medios de comunicación, pues lejos de combatir ese discurso de odio, ese discurso de llamamiento a la violencia, lo que hacen es de algún modo darle voz, ponerle el altavoz a ellos, ¿no? Uh-huh. Y eso también, yo creo que eso la historia lo juzgará y no lo absorberá. Bueno, yo leí el otro día un artículo que bueno, me puso los pelos de punta del ex diplomático español Inocencio Arias. Bueno, también le hemos oído, hemos escuchado al ex senador Iñaki Anasagasti y a otros políticos de las, vamos a decir, de las derechas, ¿no? En el Estado español, que tratan de expandir una especie de nuevo negacionismo, que sería el del bloqueo a Cuba, ¿no? El bloqueo a Cuba no existe, el bloqueo económico, financiero, bueno, el embargo, como ellos le dicen, pues no tiene prácticamente efectos. Realmente los efectos son los de la ineficacia e ineficiencia del modelo social que existe en Cuba y del gobierno. ¿Qué les dirías? Bueno, pues que si no existe, ¿para qué lo mantienen? O sea, si ellos lo que dicen es que al final el gobierno cubano está utilizando el bloqueo o el embargo, como ellos lo llaman, para tapar su ineficacia, es sencillo, que lo levanten y dejen al gobierno cubano sin excusa. Tan sencillo como eso. Es rotundamente falso, pero vamos, no nos puede sorprender que se niegue el bloqueo, lo mismo que no nos puede sorprender que se niegue, que haya gente que niega el cambio climático o que niega la COVID o que niega el efecto de la vacuna, digamos. Tontos en algunos casos e intoxicadores en otros siempre lo ha habido, ¿no? Ahora, eso te quiero decir, que el embargo, como ellos dicen, no es un embargo de productos norteamericanos, son medidas que afectan a países terceros, a países que no son ni Estados Unidos ni Cuba, no afecta solo a las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. A las empresas españolas se le impide, ese paquete de medidas, especialmente la aplicación del título tercero de la ley Hatch-Waxman, impide a empresas europeas poder comerciar en Cuba. Y si comercian en Cuba, reciben sanciones de Estados Unidos. Bueno, tú llámalo llámalo embargo, yo lo llamo bloqueo y otro le puede llamar lo que tú quieras. Lo cierto es que son medidas injerencistas que impiden que Cuba pueda operar con normalidad como cualquier otro país. Es que Cuba no, que Cuba, es que como Cuba tiene 5 candidatos vacunales, 3 de los 5 se están aplicando con un nivel óptimo de eficacia. Bueno, pues tienen dificultades para poder aplicárselo a su propio pueblo porque no tienen jeringuillas para aplicarlo. Porque no pueden comprar jeringuillas en el mercado normal porque el bloqueo ese que dicen estos señores que no existe se lo impide. Cuba, ejemplo de cómo se pone la vida en el centro de la política, yo creo que es esa pequeña isla. Que Biden dice que es un Estado fallido y que yo considero que es una isla de dignidad acosada, ¿no? Esa pequeña isla es capaz de sacar 5 candidatos vacunales que no son capaces de sacar ni Estados Unidos, ni Alemania, ni no sé cuánto, ¿no? O sea, pero claro, para hacer eso, un pequeño Estado que vive en estas condiciones tiene que dejar de hacer otras cosas, porque tiene que centrarse, muchas veces lo urgente te impide hacer lo importante, ¿no? Y cuando se ha enfocado en esto, pues no ha podido seguir sacando antibióticos, no ha podido sacar otro tipo de medicinas que le son necesarias. Y no las puede comprar en el mercado normal porque el bloqueo ese que dicen estos señores que no existe se lo impide. Uh-huh. Pero es que además, cuando puede comprarlo, lo tiene que comprar, en vez de al vecino de al lado que se lo puede dar a un precio normal, lo tiene que comprar a China o a Rusia o no sé quién, que tienen que hacer piruetas para mandarlo allí porque ningún barco se atreve a llevar materiales a Cuba porque si no reciben sanciones por ese bloqueo que dicen estos señores que no existe, ¿no? O sea que ya está bien de tanta intoxicación, de tanta mentira. Tú puedes criticar a Cuba, tú puedes decir a mí no me gusta Cuba porque es socialista y yo soy liberal. A mí no me gusta Cuba pues porque quiere la justicia social, el reparto de la riqueza, no sé cuánto, y yo quiero que tenga más los de siempre, los que siempre la han tenido, que no han ido las cosas muy bien, porque vamos a cambiarlas. Bueno, combátelo políticamente, pero sin mentiras. Hay un bloqueo que es criminal y que es ilegal. Y que si eso intentara llevarlo a cabo un país que no fuera el que quiere ser el policía del mundo, el gendarme global del mundo, tendría consecuencias. Lo que pasa es que como lo hace este, pues no pasa nada. Bueno, pues Manu, muchas gracias. Nada, muchas gracias a vosotros, un placer. Un placer. Pues gracias a Manu Pineda, eurodiputado, militante también de la solidaridad con Cuba desde el Parlamento Europeo. Gracias por la presencia. Y desde la Asociación de Amistad Hispano-Cubana de Málaga, en la que estoy desde el año 88, ¿no? Que no empezó mi solidaridad con Cuba, no ha comenzado estando en el Parlamento, sino los movimientos de solidaridad. Uh-huh. Pues nada, te damos las gracias y mucha suerte en tu trabajo y en tu labor solidaria, en este caso y ahora desde el Parlamento Europeo. Muchísimas gracias a vosotros y te repito, es un placer y un honor poder estar aquí. Injerencia ninguna, ponle corazón. Cuba, te canto, te quiero, te tengo y te siento. Cuba. El trovador cubano Orlis Pineda, residente en Vallecas, Madrid, responde con su tema recién estrenado, Ponle Corazón, a esa operación de la industria musical de Miami llamada Patria y Vida, haciendo una apuesta clara por la lucha contra el bloqueo de Estados Unidos a su país y por la defensa de la revolución cubana. ¿Cuántas entrevistas tendrá en los medios españoles? ¿Será llamado al programa Masterchef? Cuba Información ha colaborado junto a colectivos de la emigración cubana y de la solidaridad en la producción de este videoclip. Escuchamos Ponle Corazón. Amigos, con ideas divergentes. Todo mi respeto, cada cual con su corriente. El loco con su tema, el perro con su diente. Nadie es mi enemigo porque piense diferente. Muchos que te dicen Cuba nunca cambiará. Aunque quiten el bloqueo, Cuba nunca avanzará. Entonces que lo quiten y el tiempo nos dirá quién estaba equivocado, quién decía la verdad. Esos que desean invasión y embargo duro olvidan que su madre puede convertirse en humo. Ni bomba, ni lancha, ni embargo, ni chulos. Todas esas cosas se las meten por el culo. Cuba, te canto, te quiero, te tengo y te siento. La canción, el aguardiente, la solidaridad, el vecino más valiente, el arte, los principios, la salud, la educación, el humano corazón, la alegría de mi gente. Toda la guarida del imperio financiero envían desde lejos que mi Cuba tenga vida. Vergüenza, hipocresía de ese mundo carroñero, pero olvidan en su seno que mi Cuba es muy querida. Los de patria y vida que me ofrecen monederos, conmigo que no cuenten, yo no cambio por dinero. También yo quiero vida y mejorar lo que tenemos, pero nunca de rodillas, patria o muerte venceremos. Cuba, aquí no se rinde nadie. Cuba, mira que arriba hablo con frijoles. Cuba, aquí no se rinde nadie. Cuba, ponle corazón. Ahí nada más, ponle corazón. Como dijo Martín del Monstruo, conozco sus entrañas. Ponle corazón, porque vivir en cadenas no es vivir. Ponle corazón. Vamos para allá. Corazón. Cubanía. Corazón. Camina. Corazón. Mira qué rico. Corazón. A mi Cuba. Cuba Información. La denominación real de la llamada Ley Hearst-Barton es Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubanas. Resumiendo, Ley de la Libertad Cubana. Para garantizar esta libertad, esta ley codifica hasta el último detalle. Por ejemplo, un hipotético gobierno de transición en Cuba salido de unas elecciones según las normas impuestas por la Casa Blanca deberá ser avalado por el presidente de Estados Unidos. Que si considera que el pueblo cubano ha elegido un gobierno inaceptable, no levantará el bloqueo económico, comercial y financiero al país. Es decir, la ley Hearst-Barton no solo busca ahuyentar inversiones y provocar hambre y miseria en la isla, que sirvan como detonante social. Además, significa la recolonización del país. En los años 70, Estados Unidos decidió desmontar su muro político y económico contra China. Una década después, el de Vietnam. Pero el asedio contra Cuba continúa 60 años después, gracias al poder de la mafia cubano-americana de la Florida. Mientras asistimos con perplejidad a una gran operación que impone en no pocos medios una perversa matriz de opinión. Que el bloqueo no existe, que los problemas de Cuba son causados por la ineficiencia del socialismo. Y no, no se les cae la cara de vergüenza. Cuba Información. No me digan más mentiroso, no me digan más, no me digan más. El Parlamento Europeo ha aprobado una condena a Cuba por la violencia y represión extrema contra manifestantes pacíficos en las protestas ocurridas en julio. Brutal represión en la isla, nos dice la prensa europea. Pero si visionamos con detalle las decenas de vídeos publicados sobre aquellos incidentes y desconectamos el sonido de la narración, ¿qué vemos en realidad? Una policía cubana poco entrenada que da una respuesta tibia ante las agresiones y cuyas expresiones más violentas son casi infantiles al lado de la actuación de muchas policías del mundo, para empezar, las de la propia Europa. La verdadera brutalidad policial la ha practicado en no pocos escenarios de protesta la policía española, por ejemplo. Su intervención contra el referéndum en Cataluña en 2017 causó heridas a cerca de 800 personas. El Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos ha emitido 10 condenas contra España por no investigar las denuncias, más de 5.000 casos documentados, de torturas y malos tratos policiales. ¿Dónde están las condenas del Parlamento Europeo? Nos hablan de detenciones en Cuba por manifestar pacíficamente su libertad de expresión. Falso. Nadie niega que hubiera excesos o actuaciones irregulares, investigadas varias de ellas por la Fiscalía Militar. Pero en general, los operativos policiales respondieron no a las protestas pacíficas, sino a los ataques con piedras y cócteles Molotov y a los asaltos y robos a tiendas de propiedad pública. El Parlamento Europeo jamás ha condenado al gobierno de Colombia, 70 muertes por represión en las protestas de abril, al de Chile, 34 muertes en las de 2019, o al gobierno golpista interino de Bolivia, causante de 32 muertes. En este último caso, el Parlamento Europeo reconoció al golpista como gobierno legítimo y meses después denunció la detención de la presidenta impuesta por arbitraria e ilegal. La Eurocámara tampoco condenó en 2020 la acción policial en Estados Unidos durante las protestas del Black Lives Matter, cuyo saldo fue de 30 muertes y 14.000 detenciones. Con todos los países citados hay amplios acuerdos comerciales y de cooperación de la Unión Europea. Pero ahora, su Parlamento, en mano de las derechas aliadas de Washington, pide destruir el acuerdo de diálogo y cooperación Unión Europea-Cuba por una práctica policial claramente menos represiva que la de todos esos países. Nos hablan del acoso en Cuba a personalidades galardonadas con el premio Sájarov, como Guillermo Fariñas. Pero, ¿qué le ocurriría a este último si, siendo europeo, confesara en la prensa que gestiona con el gobierno de Estados Unidos una intervención militar en su país? Hace tiempo que estaría ya en la cárcel, pero en Cuba, salvo el arresto por unas horas, no le pasa absolutamente nada. Las protestas en Cuba fueron el resultado previsible de una situación muy prolongada de penurias materiales, apagones, falta de medicamentos y alimentos, escasez de transporte y largas colas. Pero ni el Parlamento ni los medios europeos explican sus causas. Por un lado, una brutal guerra económica desde Estados Unidos, con 243 sanciones en los últimos 4 años, que han dinamitado todas y cada una de las fuentes de ingreso del país: los acuerdos médicos internacionales, los viajes desde Estados Unidos, las remesas de la emigración, y que han dejado a la isla sin apenas combustible mediante las sanciones a su principal proveedor, Venezuela, y a las empresas navieras de terceros países. Por otro, el cierre, debido a la pandemia, de la única vía de ingresos que le quedaba al país, el turismo. Y por último, una millonaria campaña de redes sociales financiada desde agencias federales de Estados Unidos para movilizar contra el gobierno cubano a un sector, a un pequeño pero ya visible, de la población de la isla. Una campaña en la que, para inflar la imagen de represión, se emplearon incontables fake news para convertir en imágenes de Cuba las actuaciones policiales en Brasil, Sudáfrica o República Dominicana. En todo caso, el balance no puede ser más pírrico, vil y canallesco, como denunciaba hace unos días el presidente de México, con cuyas magistrales palabras nos despedimos. Se ve mal que el gobierno de Estados Unidos utilice el bloqueo para impedir el bienestar del pueblo de Cuba con el propósito de que éste, obligado por la necesidad, tenga que enfrentar a su propio gobierno. Si esta perversa estrategia lograse tener éxito, algo que no parece probable por la dignidad a que nos hemos referido. Repito, si tuviera éxito, se convertiría en un triunfo pírrico, vil y canallesco, en una mancha de esas que no se borran ni con toda el agua de los océanos. La pasada semana, la mayoría de derechas conseguía que el Parlamento Europeo aprobara una nueva propuesta de condena a Cuba por supuestas violaciones de derechos humanos, represión, etcétera, etcétera. Y en este marco entrevistábamos a Fernando González Llort, que es diputado cubano y conocido por ser uno de los 5 héroes cubanos. Escuchamos esta entrevista. Estamos al habla con Fernando González Llort, presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y quien fuera preso político en cárceles de Estados Unidos durante casi 18 años. Se encuentra en estos momentos en París y nos gustaría preguntarle por este nuevo ataque contra Cuba que se anticipa incluirá acusaciones sobre supuestas violaciones de derechos humanos, incluso torturas o desapariciones, según la narrativa creada en Miami. ¿Qué opinión le merece todo esto, Fernando? Bueno, muchas gracias por darme la oportunidad y bueno, buenas tardes. La noticia o los primeros elementos con respecto a esta maniobra anticubana en el Parlamento Europeo surgen precisamente encontrándome yo en Bruselas. Primero fueron algunos elementos sin mucha concreción y después se fue conociendo un poquito más en detalle de qué se trata y parte de un grupo de extrema derecha en el Parlamento Europeo que tiene una agenda anticubana y que yo creo que además tiene una agenda anticubana siguiendo la línea de la política exterior de Estados Unidos hacia Cuba. O sea, yo creo que son instrumentos de esa política exterior de los Estados Unidos. No creo que sea una agenda propia, yo creo que es una agenda instrumentada desde los Estados Unidos en su hostilidad y en su agresión a nuestro país. Yo creo también, me parece personalmente, que su intento del 11 de julio derrotado, tratan de darle un aire, ¿no?, y darle una continuidad a esta agenda anticubana ante la derrota de su intento el 11 de julio, y es una manera de mantener vivo el tema. Yo creo que no tienen argumento alguno, no pueden presentar, porque no existe un torturado en Cuba por los sucesos del 11 de julio, como no lo pueden presentar en la historia de la Revolución Cubana. No pueden presentar mucho menos un desaparecido el 11 de julio, a partir de los sucesos del 11 de julio, porque no existe tal desaparecido. Vivimos la ridiculez de conocer de una supuesta lista de desaparecidos en las que se incluían compañeros y compañeras que trabajan en instituciones cubanas. El presidente del Instituto Cubano de la Industria Cinematográfica incluido en una lista de desaparecidos, compañeros que trabajan en diferentes sectores. Entonces, es una cuestión realmente ridícula que únicamente se puede entender en el contexto de sumarse a las órdenes de los Estados Unidos en su intento de ser hostil y agredir a nuestro país. El Parlamento Europeo, como conocemos, tiene una composición, esto se va a llevar a debate en el plenario del Parlamento Europeo, tiene una composición en que algunos de estos argumentos encuentran eco, aunque no sean los patrocinadores del argumento, encuentran eco y se convierte en un tema difícil de independientemente de que se levantarán voces con toda seguridad que representen la dignidad de los pueblos y que defiendan también la verdad, yo creo que se puede prever que sea lo más probablemente una resolución que pueda ser aprobada, teniendo en cuenta la composición del Parlamento Europeo. Sabemos que es una resolución que no va a tener tampoco, por la manera en que funciona el Parlamento Europeo, no tiene una connotación más allá de la aprobación, pero indigna, indigna a los cubanos, indigna a los amigos de Cuba en el mundo, y como quiera que sea, es algo que rechazamos, que combatimos, y bueno, no faltarán allí las voces que, aunque sean minoritarias y aunque no puedan imponerse en términos de números de votos, representarán la verdad y se escucharán como se escucharon en debates anteriores sobre estos temas. Como te decía, es una manera de, en mi opinión personal, de mantener vivo el tema del 11 de julio, que fue algo que fue, digamos, una escaramuza, histórico, ni fue una conmoción social en Cuba. Un grupo de personas que se manifestaron en nuestro país, unos cientos de personas, nada que ver con lo que transmitieron los medios de comunicación y mucho menos con lo que transmitieron las redes sociales, ni esa dimensión, ni para nada la represión de la cual se pretende hablar en este debate en el Parlamento Europeo, en el plenario del Parlamento Europeo. Es además paradójico. Es un poco también hipócrita por parte de estos grupos de extrema derecha que se debata en el Parlamento Europeo esa supuesta represión, la cual no pueden demostrar, cuando en otros países, que no menciono nombres porque no creo que sea lo apropiado, pero en otros países de América Latina y en otras partes del mundo han existido realmente ejemplos de represión real, la cual han habido en demostraciones en tiempos recientes, muertos y reales desaparecidos que todavía están en lista y todavía están por localizarse. Han habido demostraciones de las cuales jóvenes y otras personas han salido con su vista dañada porque se le ha disparado con balas de goma directamente a los ojos, precisamente para afectarlo. Y hay países desarrollados también donde vemos los carros y la policía reprimiendo violentamente a manifestantes, que no, imágenes de las cuales no pueden obtener una en Cuba porque eso no existe. En Cuba, el 11 de julio, no vimos vehículos echándole agua con presión a los manifestantes, no vimos a la policía actuando violentamente. ¿Hubo arrestos? Sí, hubo arrestos. Hubo arrestos en condiciones o en circunstancias realmente complejas. Sí, hubo arrestos en circunstancias complejas, pero hay que entender también que las fuerzas del orden público en nuestro país fueron agredidas y que aquellos que fueron pagados por el gobierno de Estados Unidos para incitar esas demostraciones utilizaron violencia, utilizaron el vandalismo, agredieron no solo a los funcionarios del orden público, agredieron a la población, agredieron locales, agredieron incluso clínicas dedicadas a la lucha contra la COVID, clínicas donde habían niños además que estaban siendo atendidos, y nada de eso ha sido condenado en el Parlamento Europeo. Nada de eso ha sido debatido en el Parlamento Europeo. Ninguna de las cuentas a través de las cuales se incitó a la violencia en nuestro país y que están ahí escritas y quedaron recogidas en las redes sociales y en las diferentes plataformas, Twitter o Facebook, conminando a la violencia, conminando al linchamiento, condenando al uso de cócteles Molotov. Ninguna de esas cuentas ha sido suspendida por ninguna de esas plataformas digitales. Y nada de eso ha sido debatido en el Parlamento Europeo, y por supuesto no ha sido debatido la hostilidad del gobierno de los Estados Unidos hacia Cuba y el criminal e injusto bloqueo económico, comercial y financiero que por 60 años aplica el gobierno de los Estados Unidos a nuestro país, que ha sido arreciado en los últimos 4 años y que busca asfixiar la economía de nuestro país. Nada de eso se plantea en el Parlamento Europeo, nada de eso se debate por parte de los partidos que proponen este tipo de resoluciones. La violación de los derechos humanos en Cuba realmente procede de esa política de los Estados Unidos que intenta asfixiar económicamente a nuestro país y es la causa esencial de las condiciones económicas complejas, ciertamente, y difíciles, ciertamente, que vivimos en nuestro país. Esa es la causa. Y esa causa, ninguno de los proponentes de esa supuesta resolución o resolución por supuestas violaciones de derechos humanos y supuestos desaparecidos en Cuba, ninguno hace alusión a esa causa fundamental y a esa violación real de los derechos humanos de todos los cubanos. No es de un grupo o de un sector de la población, es la violación de los derechos humanos de todos los cubanos por parte del gobierno de los Estados Unidos. Bueno, pues muchas gracias, Fernando. Fernando González Llort, el presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, por estas declaraciones en exclusiva a Cuba Información. Todos los servicios sanitarios y docentes no debieran ser una viciada mercancía. No se venden, no se venden, se defienden. Cada noche y cada día. Con firmeza y valentía. Con cabeza y con acción. Y si hay que hacer una revolución. Oye, mira, eso no me importaría. Orlis Pineda, trovador cubano, reside desde hace años en Vallecas, Madrid, barrio del que se siente parte casi tanto como de su patria, Cuba. Vallecas por lo público es uno de sus temas en apoyo a las movilizaciones sociales en Vallecas. Llave de confianza que protege eternamente al vecindario, su derecho a la salud y a la enseñanza. Es por eso que Vallecas es mi bandera y la llevo en mi canción a todos lados. Escúchalo y entiéndelo de puño y mano. Vallecano yo lo soy hasta que muera. Público. Vallecas por lo público. Público. Vallecas por lo público. Hay que despertar al mundo, siempre unidos y altamente preparados. No te olvides que si no luchamos juntos, a todos nos vencerán por separado. Vamos a remar aunque seamos diferentes, en el mismo barco, marineras, marineros. Que la fuerza es el motor de todo el pueblo, y lo público es del pueblo para siempre. Público. Vallecas por lo público. Público. Vallecas por lo público. De Vallecas. Adelante Vallecas, reclama somos lo que es nuestro, lo público, los servicios sociales, la educación, de la sanidad. Vamos Vallecas, que somos tú siempre has sido y serás un ejemplo de dignidad. De dignidad. De Vallecas. Cuba es, a día de hoy, el país del mundo con el ritmo más rápido de vacunación contra la COVID-19. También el único que emplea para ello vacunas propias, creadas por su sector público, y el primero en inmunizar de manera masiva a niñas y niños. Son hitos que demuestran que la campaña en redes SOS Cuba, lanzada hace 2 meses por una supuesta crisis sanitaria en la isla, no fue una iniciativa humanitaria, sino una gran operación de desestabilización política basada en fake news, Pero hay medios que hoy siguen acusando de irresponsable a La Habana por no haber solicitado las vacunas COVAX de la OMS, un mecanismo que hasta agosto no había cumplido siquiera con el 10% de las solicitudes. Venezuela, por ejemplo, acaba de recibir su primer lote tras pagar 120 millones de dólares hace 5 meses. Cuba acertó al invertir sus escasos recursos en la creación de vacunas propias, de las que además obtendrá ingresos por exportación. Nada que leamos en la prensa internacional. En Estados Unidos hay 600.000 personas sin hogar y 27 millones sufren adicción a las drogas. Cada día mueren por sobredosis 227 personas. Hace unos días se hacía viral un video grabado en Kensington, un barrio de Filadelfia, donde viven miles de personas adictas a la heroína y el fentanilo. Algunos medios se hacían eco de este video. ¿Para analizar la crueldad del sistema capitalista en Estados Unidos? No, para hablarnos de unas personas que parecen zombies. Pero, ¿se imaginan un lugar así en Cuba? Entonces sí, nos hablarían del fracaso del comunismo y de la necesidad de una intervención humanitaria. El gobierno de Cuba ha aprobado el decreto ley 35, que tipifica delitos en el ámbito de las telecomunicaciones, ciberacoso, falsas noticias, ciberataques, mensajes de odio, nada nuevo en el mundo. Alemania aprobó una ley similar en 2017 y Francia en 2018, por mencionar solo 2 casos. Pero para la prensa corporativa, solo la ley cubana es censura y ley mordaza. Los medios más hipócritas, los españoles, que llevan años justificando centenares de multas y encarcelamientos por tweets o canciones en el Estado español. En Reino Unido, por ejemplo, las leyes castigan la actividad digital que cause pérdidas económicas o perjuicios comerciales, o que intente debilitar la integridad, prosperidad y seguridad del país. Pero Cuba debe aceptar la propaganda descarada de las sanciones y el bloqueo económico que sufre, que se jaleen públicamente los actos de violencia contra locales públicos, o que se pida directamente la intervención militar en la isla. Porque de aplicarse las mismas leyes que existen en Reino Unido, Cuba se convertiría en un estado que viola la libertad de expresión. A mediados de agosto, en la ciudad cubana de Holguín, un grupo de médicas y médicos publicó un video en redes sociales en desacuerdo con el primer ministro cubano, que había criticado a la dejadez de ciertos profesionales en pleno pico de la pandemia. Ya había una notición: la rebelión de médicos en la isla. Que se sepa, no ha habido represalias contra estas personas. Algo bien distinto a lo ocurrido en Estados Unidos, donde la crítica pública desde los hospitales se paga con el despido. El centro Langone Hills de Nueva York, por ejemplo, advirtió a su personal que hablar en los medios sin autorización estaría sujeto a medidas disciplinarias. Un médico de emergencias de Washington fue despedido por denunciar en una entrevista de prensa la falta de equipos de protección, y una enfermera de Chicago, tras enviar un correo electrónico a sus colegas en el que reclamaba máscaras protectoras. Pero donde se amordaza a la gente, como se sabe, es en Cuba. Por último, recordar que desde redes, medios e instituciones de Miami, con apoyo de algunas personas en Cuba, se siguen lanzando mensajes de incitación al odio: bloqueo naval, invasión, matar comunistas, ojo por ojo, intervención militar. Son las propuestas del alcalde de Miami, Francis Suárez, de anticastristas como Orlando Gutiérrez Boronat o Guillermo Fariñas, o de youtubers como Alex Otaola, Liu Santiesteban y Ultra. Si el régimen cubano no recapacita o el mundo los obliga a recapacitar, la sangre correrá, porque el pueblo cubano ha gritado bien alto que perdió el miedo. Era un mensaje en Twitter de Camila Acosta, supuesta corresponsal del diario español ABC en La Habana. En cualquier otro lugar del mundo se habrían aplicado leyes severas contra todas estas personas, residentes o no en el país. Y Cuba, recordemos, es un país de facto en estado de guerra.